Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Personas piensan diferentes cosas sobre los milagros. Unas personas de plano creerían que no existen. Otras personas creen y luego los enfatizan demasiado. Qué difícil a veces es mantenerse en un balance correcto. Por supuesto, alguna persona una vez dijo que allá cuando en el libro de Éxodo que Israel pasó el mar muerto y Dios les abrió allí el mar para que ellos pasaran en tierra seca. Alguien dijo, eso no es ni un milagro. En ese tiempo el agua allí está bien bajita y podían pasar. Y luego otra persona respondió, pues qué tonto los egipcios que se ahogaran todos en agua tan bajita, ¿no cree usted? Otra persona dijo, no, es que en ese tiempo había allí huracanes y todo, y un viento abrió el agua. Y otra persona le contestó, pues qué maravilloso que ese pasara precisamente en el minuto que ellos tuvieran que cruzar el agua, ¿no cree usted? Pues con eso le digo que hay personas que no creen, pero por supuesto que creemos. Los milagros, muchos de ellos no se pueden explicar más que por la fe, y yo confieso que yo lo creo. Alguien dijo, ¿a poco cree que usted realmente que una ballena, un pez grande, se tragó a Jonás? Le dijo otra persona, pues aunque la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, si la Biblia lo dijera, a eso creería. Pero hay personas que lo quieren razonar todo y lo quieren entender, pues entonces olvídese. Nosotros creemos que, nosotros pensamos que no hay que ver para creer, sino hay que creer para ver. A mí una vez una persona me dijo, yo no creo en nada que no haya visto. Le digo, ¿usted alguna vez ha visto su cerebro? Y si no lo ha visto, entonces quiere decir que no tiene. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Vimos en nuestro primer programa sobre los milagros de Jesús en orden cronológico. En el programa anterior vimos algunos factores de convencimiento. Ahora veamos aquí el milagros efectuados por personas malas. Uno de los grandes errores que personas cometen es que pensar que en todo si hay algo sobrenatural que tiene que haber siempre, que tienen que ser de Dios. Y eso en ninguna manera es cierto. Vamos a ver que el diablo hace milagros. No creemos que el diablo es omnipotente, por supuesto que no. Y dos cosas que el diablo siempre quiere. Que una, que le ignoremos para que no sepamos nada sobre él, de cómo actúa y no podamos defendernos, o que Cristo nos defienda, u otra, que le enfaticemos demasiado para que las personas ahí piensen demasiado en él. No queremos hacer ni una ni otra, pero el diablo sí hace milagros. Y aquí el Señor en Mateo dijo que cuando los escribas y fariseos religiosos falsos que creían que buscaban señal, y el Señor dijo, la generación maligna, adulterina e incrédula demanda señal. Pero él les daría nomás la señal de Jonás. Y luego dice, ¿cuál es? Así como el Hijo del Hombre fue, el Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en la tierra 3 días y 3 noches. pero vamos a ver algo, milagros efectuados por personas malas. Y en primer lugar vemos allá en el libro de Éxodo, recuerde usted cuando Moisés y Aarón o Dios por medio de ellos hizo la señal de que la vara de Moisés se tornara en serpiente, los magos de Egipto hicieron lo mismo, no más que las señales, la de Moisés se tragó a las de los demás. Y mire allí en Éxodo capítulo 7, busquemos allí si usted tiene su Biblia, Éxodo capítulo 7, lo que aquí dice en el versículo 22, tenemos Éxodo 7, versículo 10 al 12, ese de las serpientes o de las víboras. Mire el versículo 22 de Éxodo 7, lo que dice aquí. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora los encantadores de Egipto hicieron lo mismo. Nosotros a veces pensamos hoy en los que leen la, supuestamente la suerte y hacen toda clase de cosas que todo tiene que ser de Dios. Siempre que hay una cosa que tiene efectos contrarios a los que Dios dice, es porque los obraron el diablo o personas que le sirven a él. Mire 8:7, allí de Éxodo. Éxodo 8:7, y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. También ranas pudieron traer, y eran hechiceros, eran encantadores de Egipto. Mire en el libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, lo que dice allí el Señor sobre milagros, para que usted y yo no pensemos que siempre que hay milagros tiene que ser de Dios. Mire Mateo 7, versículo 22, dice, muchos me dijeron en aquel día, me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios. Y mire, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire la respuesta, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí. Mire, le dice obradores de maldad. Estas personas, aunque habían, entre otras cosas, hecho muchos milagros, el Señor dice, yo nunca los conocí y ustedes son obradores de maldad. Por eso no se dejen engañar por milagros. Los encantadores de Egipto hicieron milagros. Estos falsos impostores hicieron milagros en Mateo 7:22. Mire ya en 2 Tesalonicenses. Un día va a venir un hombre que la Biblia llama, entre muchos otros nombres, el anticristo, el hijo de pecado. Mire cuando este venga lo que va a pasar. Allí en 2 Tesalonicenses 2:9 dice, en aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Mire, este hombre vendrá, es un inicuo que viene por operación de Satanás, y dice, y hará grande, con grande potencia, con señales y con milagros mentirosos. Ah, cuántas personas harán hoy día señales y milagros mentirosos, y personas les creen pensando que todo milagro tiene que ser de Dios. Pues vea usted este ser que vendrá por operación de Satanás. Mire ya en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, lo que dice allí la palabra de Dios, hablando de la bestia, dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama, versículo 14, perdón, Apocalipsis o Revelación 16, 14, porque con espíritu de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, dice, y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice aquí que hacen señales, los espíritus endemoniados hacen señales. Y usted le cree y le dice que, ah, tiene que ser de Dios porque hubo milagro, porque hubo cosas sobrenaturales y usted siempre se basa en señales y busca señales y dice, Señor, muéstrame un milagro, etcétera, etcétera. Quiere decir, eso es señal de incredulidad en usted. Usted y yo debemos creer la palabra de Dios, no andar buscando siempre señales, y no quiere decir que Dios no haga y no creamos, pero también el demonio hace para engañar a mucha gente. Mire ya en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, en primer lugar dijimos los magos de Egipto hicieron milagros. Segundo, por otros impostores, allí en Mateo 7:22. Ahora también por el poder maligno de Satanás hicieron milagros. Veamos allá en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Sabe también muchas veces milagros se hacen para apoyar a falsas religiones? Mire Deuteronomio 13, 1 y 2. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, ¿sabe? También para engañar. Hay muchos que piden señal y piden visión y toda clase de cosas, y muchas veces es para apoyar falsa doctrina. No busquemos señal, busquemos palabra de Dios, lo que ahí dice. No señales y no visiones y no milagros y toda clase de cosas. Mire Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Lo que ahí dice también en el futuro, cómo vendrán. Mateo 24, 24. Dice, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a uno de los escogidos. Fíjese, ¿para qué son estos grandes señales y milagros, prodigios? Para engañar. Dice también por falsos profetas, el versículo 24. También allí la bruja de Endor, allá de 1 Samuel 28, 7 al 14, hubo una hechicera que le hizo supuestamente al rey Saúl, que andaba mal, un milagro le hizo traer al hombre que él quería ver. También allí, en Hechos capítulo 8, 9 al 11, dice que Simón el mago hacía milagros y prodigios y señales. Sin embargo, era un hombre del diablo. Oh, amigos, no dejemos engañarnos por milagros, por señales, por prodigios, por señales de sanamiento, por visiones, por etcétera. Nosotros debemos buscar la palabra de Dios y no señales, aunque sean, eso las puede producir el diablo para engañarle a usted o a mucha gente en muchas cosas. Creamos la palabra de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.